Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. El arte no solamente está en el espacio público, sino en quien lo mira. Y siempre va a haber algo que tú no habías visto, pero hay que estar dispuesto a encontrarlo. Generalmente cuando se habla de espacio público, se privilegia mucho lo que serían los enclaves físicos o fisiográficos que tiene cierto tipo de organización de una ciudad y que aparecen básicamente como lugar de reunión, de convocación de cierta gente, ciertos grupos de gente que tienen en esos espacios las formas de comunicarse. Para mí el espacio público es como el lugar al que tenemos derecho nosotros como peatones, que no es propiedad de nadie, sino que nosotros libremente podemos transitar por ahí. Por donde, no sé, pues lo que hace parte de toda nuestra vida cotidiana, que es la calle. Yo que hago graffiti, pillo alguna pared o algo así y lo utilizo para pintar, para expresar lo que siento. El espacio público es un espacio donde podemos convivir personas de distintas clases sociales, de distintos pensamientos. Nosotros utilizamos el espacio público para llevar conciencia, vida, paz, honestidad, ¿por medio de cuál? De la música. Y ese es el caso de todas las bandas, de todos los parceros que están aquí en este momento montando skate, bailando, demostrando que los espacios públicos son de nosotros, no, que no nos limiten para ellos. Siguiendo los trabajos de la Escuela de Microsociologías Urbanas, uno podría decir que habría que hablar más bien de espacio de lo público, porque es no tanto un enclave, sino, digamos así, una función, un lugar que cumple una función. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las veces acontecen ese tipo de transacciones comunitarias o colectivas. La mayoría de las veces aparece en lugares que nunca están predestinados para ser espacios de esos conglomerados. ¿Me explico? Es muy frecuente ver en nuestras ciudades que una estación de gasolina se convierta en X tiempo en el lugar de confluencia de un montón de jóvenes que van simplemente a estar juntos. O es también muy frecuente que una calle de alguno de nuestros barrios, por periodos específicos, en momentos concretos del trajinar diario, en épocas particulares del año, se conviertan básicamente en escenarios de lo público. Jairo Montoya Gómez, profesor jubilado de la Universidad Nacional. Trabajo fundamentalmente en problemas de estética, teoría del arte, lingüística, semiótica, filosofía de las ciencias. Hablar de un espacio de lo público quiere rescatar el hecho de que en esos espacios se da lugar a una forma de exposición, de exhibición, de publicitación, si cabe la palabra, no tanto de lo político, sino de las maneras de estar juntos. Lamentablemente, por las formas de habitar que tenemos en estas ciudades ahora, tenemos nuestra relación con el espacio público es la portería. Esas unidades cerradas es una tragedia, digamos, mata la vida urbana porque impide esas relaciones de barrio que teníamos antes. Si tú miras en los barrios donde todavía hay casitas unifamiliares o edificios sin portería, la relación es que si la puerta está abierta, el espacio público entra o al zaguán, o al patio, o a la sala, o a la terraza de la casa, o al zaguán, o al acceso pues del edificio, y la gente está ahí en una zona como de transición entre la intimidad y la vida pública, digamos, pero que es bellísimo además porque se amplían las dos, se amplía el espacio público hacia el ámbito privado y al revés. Mi nombre es Clara Inés Duque, graduada pues en pregrado en arquitectura, pero mi maestría es en urbanismo, en planificación urbana, y estoy vinculada pues con la universidad hace 15 años como docente e investigadora en temas que tienen que ver con la ciudad básicamente. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. A todos. Son muchos los artistas que han intervenido de una u otra manera con su trabajo, eso a lo que llamamos lo público, ¿cierto? Y lo podemos reducir más y creo que es como más pertinente, sobre todo en nuestro contexto, como lo urbano, ¿cierto? Uno podría pensar más que en términos de un arte público, en arte urbano. Bueno, mi nombre es Wolfgang, yo soy artista plástico y diseñador gráfico y actualmente soy docente de Bellas Artes en el área de video. En nuestro contexto, por ejemplo, nosotros no podemos obviar la presencia de un hacer como es el de la arquitectura y especialmente cuando tenemos en las filas de los artistas que han hecho parte como del desarrollo del arte contemporáneo colombiano tantos arquitectos. Pues no, las esculturas que yo más me acuerdo son las de Hugo Zapata, porque me gusta mucho su estilo y como el trabajo del material. Lo que hace, por ejemplo, Ronnie Baida me parece espectacular e impactantísimo. Aquí cerca de la UPB tenemos una que lamentablemente la gente no la nota. De las esculturas que hay en Medellín, mi favorita es la que está en la Alpujarra, la que está en la mitad. Más allá de definir una, ¿cierto? Porque sería muy difícil. Hay muchísimas obras y de muy buena calidad incluso. Pero digamos que hay un elemento urbano que es el Cerro Nutibara, donde hay un grupo de obras que tienen unas condiciones particulares que se crearon en un momento específico, cuando apareció precisamente el Museo de Arte Moderno en la ciudad, como una de las consecuencias de ese movimiento artístico y cultural que se formuló a partir de las Bienales de Cortejer. Y ahí hay un grupo de obras de muy buena calidad, de muy distintos artistas, de artistas incluso que son de distintas partes del mundo, distintas nacionalidades, que permiten establecer una experiencia estética significativa, a mi modo de ver. Significativa en el sentido en el que no solamente ellas como objeto independientes tienen sus cualidades, sino que además instaladas en el lugar donde están, en un sitio estratégico dentro de la geografía del valle, un sitio que tiene unas condiciones paisajísticas además y naturales bastante conmovedoras por su relación con el entorno, con el paisaje, con lo natural y lo construido, lejano, mediato e inmediato, promueven, digamos, una experiencia estética que a mi juicio es bastante importante. Bueno, el nombre mío es Juan David Chávez, yo soy arquitecto con una maestría en Historia del Arte y actualmente estoy cursando estudios de doctorado en Artes. Mi nombre es Alberto Uribe, soy arquitecto de formación y escultor y artista de profesión, de sueños, de vida cotidiana, de terquedad. El espacio público es uno de los temas con los que yo he podido trabajar en la academia y he trabajado también en la vida profesional. En el marco de este Medellín que se ha venido desarrollando desde los años 80, y iniciando con el primer evento que hubo en el Cerro Nutibara del Parque de las Esculturas, tuvimos la oportunidad de trabajar en ese ámbito en el año, ya repito, en el año 81-82, donde la alcaldía, en unión con el Museo de Arte Moderno y en unión con algunas voluntades, se hizo la propuesta de hacer del Cerro Nutibara un parque de esculturas que midiera como termómetro el arte contemporáneo en el espacio público en los siguientes 50 años, haciendo al inicio 10 obras de artistas colombianos y latinoamericanos y posteriormente una invitado anualmente para hacer de ese termómetro un ente vivo. En este momento hay 11 esculturas, lo que muestra que de alguna manera las intenciones no se cumplieron, no se desarrollaron y de alguna manera el proyecto del Cerro Nutibara en ese sentido sigue trunco y lo reconocemos más por otras acciones que se han hecho en el cerro que no tocan exactamente con esta propuesta de arte en el espacio público. De ahí en adelante hubo oportunidad de hacer intervenciones en Medellín, en distintos sitios, bajo el concepto de que las obras de arte debían quedar como parte del amoblamiento urbano y hacían parte de los jardines, de los espacios verdes, de los espacios libres, en un momento históricamente particular en donde teníamos el límite del barrio y el límite urbano interrogado por los asuntos de seguridad que se mecían en esa época en Medellín y que tienen que ver con el narcotráfico y con Pablo Escobar y con una época que era un boom, que eran explosiones, que eran bombas, que eran muertos, que eran tristezas, y que el límite de las unidades cerradas se había atropellado el ordenamiento del espacio público. Las propuestas de arte lindaban entonces con hacer una obra al frente de una urbanización o un edificio que hiciera que el espacio público gozara de que la cultura hiciera parte de la vida cotidiana y que algunos elementos que aparecían como paisaje eran no paisaje, eran no edificio, eran no arquitectura, eran no arte o eran el arte de alguna manera también interrogando la figuración. Ejemplo de esa arquitectura figurativa está en el cementerio de San Pedro, con ejemplos maravillosos de mármoles de artistas reconocidos, Tobón Mejía y todos ellos. Y nosotros estábamos irrumpiendo con un arte contemporáneo, abstracto, industrial, con otro tipo de relaciones más racionales con la construcción del espacio público. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Henri Pierre, escuchemos Coexistencia, de 1958. Thank you. condiciones, MAM. Hay un decreto que es de un acuerdo municipal que era como una proyección de un acuerdo o de un decreto del Senado de la República, del Congreso de la República, que a nivel de Congreso decía que los edificios que eran soporte o poder, significaran poder del Estado o poder económico o poder religioso, deberían tener una obra de arte incorporada al edificio como parte de esa dignidad. Y en Medellín el decreto municipal hacía que eso se hiciera extensivo a edificios de vivienda, edificios que ya no eran del Estado, pues, con el ánimo de que un porcentaje del impuesto de construcción se quedara en Medellín y que sirviera para que el espacio público quedara de alguna manera acompañado de unas propuestas de arte que podían ser esculturas o pinturas o trabajos sobre el edificio que dieron como resultado de una serie de obras que permiten ser vistas en este momento en Medellín. Están ahí. Las que han quedado amparadas por la responsabilidad privada están en buen estado. Las que han quedado en el espacio público se discute o se plantea quién debe darles el mantenimiento. Lamentablemente no todas ellas se encuentran en buen estado. Y casualmente las que corresponden al espacio público en manos del municipio están abandonadas. Y están abandonadas obras del maestro Ramírez Villamizar, están abandonadas obras del maestro John Castles, están por fuera obras de Ronnie Baida mías, que hemos tratado de que tengan un doliente y todavía estamos esperando saber quién las va a responder por ellas o si entrarán a ser parte del detrimento patrimonial y ser parte de una historia perdida, de una causa perdida, y que no se cumple lo que inicialmente soñábamos de tener espacios con memorias nuevas, espacios con señales nuevas, con hitos urbanos. Las pirámides del Oriental, una obra muy novedosa porque está en el espacio público y la gente le parece muy novedosa porque es algo que no se ha visto en la ciudad. La estatua del cafetero que queda en el Salado. Es un señor cargando una maletica llena de café en el Salado, en Envigado. Pues las que están en la Plaza de Grey, las gordas. Muy hermosas, muy bonitas. No solamente esculturas, también pinturas. La del maestro Pedronella ahí junto a Flamingo, que se recuperó el mural. De los murales más lindos que tiene Medellín. Lástima que haya quedado oculto pues debajo de esa, pues de los murales más lindos que hay. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Paulina Cornejo y soy curadora independiente y hago investigación de políticas culturales y arte público en América Latina. Bueno, la tradición muralista en México sin duda es un movimiento de arte público de muchísima relevancia. Que surge a partir de 1921, ¿no? Y bueno, con la idea de plasmar los ideales de la Revolución Mexicana. Un poco el problema es que como todo movimiento, o casi todo movimiento que se opone a un sistema, termina siendo absorbido por otro sistema o por el mismo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que el muralismo como arte público pues ya no resultaba tan propositivo, sino que se había convertido en el lenguaje y institucional. Durante los años 60 se hacen distintas esculturas muy interesantes, se hace la ruta escultórica, que es la ruta de la amistad. A partir de las Olimpiadas de 1968 se plantea la primera Olimpiada Cultural en la Ciudad de México, en la que participaban artistas de los países invitados, cada quien con una pieza, ¿no? Entonces esta ruta se recorre, me parece que es un tramo como de 21 kilómetros, y bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que en algún momento, lo que en algún momento fue síntoma o sinónimo, una representación de la prosperidad, ¿no? Hoy es un símbolo de la decadencia. El mantenimiento, la conservación, la recuperación de estos monumentos, pues no está estipulada en ningún lugar, ¿no? Al grado que existen unas torres muy famosas, que son las Torres de Satélite de Matías Geritz. Y bueno, pues estas, tú ves fotos a lo largo de la historia y a veces son blancas, otras son rosas, otras vuelven al color original, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se respeta la autoría en ese sentido? ¿Quién tiene ese poder de decisión, no? No existe un marco legal en el que uno pueda diferenciar pues estas situaciones. Una pieza de arte público que me fascine, me parece muy interesante la pieza de Anish Kapoor que está en el Millennium Park en Chicago, se llama Cloud Gate, y me parece interesante porque a pesar de ser un objeto situado en medio de una plaza, consigue dialogar con el público y justo trascender esa cotidianidad, ¿no? Entonces es una especie como de frijol gigante que con una superficie de espejo, ¿no?, enorme, que te permite contemplar una infinidad de paisajes en Chicago, ¿no?, tanto de el paisaje urbano como los cielos, ¿no?, los atardeceres. Y entonces es una obra en la que cada persona puede descubrir algo distinto de su entorno, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante justo porque algo tan objetual ubicado en un lugar puede atraer la atención de tanta gente que transita la plaza y que simplemente quieren entrar en ese juego óptico, ¿no?, en el que ellos se ven reflejados pero al mismo tiempo ven la ciudad, pero al mismo tiempo ven el cielo, ¿no? Y son cosas que la gente que recorre la ciudad normalmente no ve. Fundiciones MAM propone. De Trópico Esmeralda, escuchemos Centro, del año 2005. Somos tuyos.